Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias recogemos opiniones de lo que dejó este balotaje que ha ganado Mauricio Macri, presidente electo de la Nación. Y estamos en contacto telefónico con Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Hola Tati, buen día. ¿Qué tal, chicos? Buen día, buen día. Bueno, Tati, ¿cómo ve esto que pasó ayer? Y bueno, te imaginas que estoy, no con bronca, muy triste, pero muy triste porque se demostró que la gente votó sin memoria, ¿no? Por supuesto, muy respetuosa de este acto electoral que ha sido excelente, demostrando que hay realmente una educación cívica, pero realmente, vuelvo a repetirte, la gente no puso la memoria en las urnas. Si bien no ha sido por tanto, pero realmente, bueno, ganó Macri, donde por supuesto pensamos primero reconocer realmente este triunfo que ha tenido y apoyar lo que esté bien, y de más está decir estar ahí firmes resistiendo lo que realmente nos parezca que no corresponde. Pero además fíjate que aunque tenemos ya muchos años más, pero no estamos solas, que eso es lo importante. Así que te vuelvo a repetir, estoy muy triste por ese motivo, ¿no? Porque pensando también que, bueno, algunas fallas han habido, cosa para debatir mucho y hablar mucho sobre el tema, pero la gente no tuvo memoria. Tati, ¿qué cree que puede pasar ahora con la continuidad de los juicios? ¿Usted cree que esto está garantizado a pesar de que gobierne Macri? Bueno, escuchame, es lamentable lo que ha sacado ya hoy La Nación, que a estos viejitos, pobrecitos, ¿no? Genocidas ellos, que en lugar de estar en Marcos Paz, que vayan a cumplir arresto domiciliario. Eso es una aberración. Así que son de las tantas cosas que yo pienso que tenemos que estar muy, muy firmes y apelando, como lo he dicho tantas veces, a quien corresponda para que judicialmente no se lleve a cabo esta idea, ¿no? Así que los juicios, en fin, la palabra estoy segura la borré hace rato, pero bueno, pienso que van a continuar y que hay cosas que ya están no solo encarnado en la Argentina, sino que es una cosa internacional, que entonces pienso que el presidente electo, Macri, no va a poder, si es que tiene pensado hacer uno de estas injusticias que serían que no continuara el juicio. Porque fíjate que nuestra lucha es por la memoria, por la verdad, por la justicia legal. Jamás ni lo vamos a hacer por mano propia. Así que ahí estamos, alertas. ¿Qué espera que pueda pasar con la mayoría del pueblo argentino, con los trabajadores, con todos los que se han beneficiado en los últimos años de políticas del gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner? Bueno, ahí está, depende de los trabajadores justamente, que se los llegan a tocar con todo lo que han realmente logrado y con todo lo que ha conseguido gracias al gobierno de Néstor, de Cristina, ¿no es cierto? Tendrán que resistir siempre de manera pacífica, pero lamentablemente yo pienso que muchos de los beneficiados son los que han votado a Macri, ¿no? Así que, en fin, llegará el momento y veremos cómo reaccionan. Siempre, por favor, de manera pacífica y legal, Tati, ¿no le da cierta esperanza que a pesar del resultado fueron 12 millones de votos para cada uno? Y digo, ¿no fue aplastante la victoria de Macri, más allá de que va a ser el presidente por 4 años? No, está bien, sí, lógicamente no fue así, que ganaron por tanto. Pero ahí está quienes no apoyaron y por eso ganó Macri, ¿no? Tati, gracias por este contacto con las radios comunitarias. Chicos, un abrazo. Hasta luego. era Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las organizaciones que antes del 22 de noviembre había sacado un comunicado de apoyo decidido al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli.